restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre. Acá estamos con temor a la venganza. Dicen que la venganza es dulce, espero que no sea excesivamente dulce para nuestro operador, el pasante Andrés Kevin, que aparentemente ha querido vengarse por los discos que pasamos en su homenaje. Y ahí está, moviendo las perillas, todo al revés de lo que le dice Nacho. Nacho le dice para acá y él mueve para allá. No es que no sepa, es malo, lo hace de malo. Y la razón no es solo lo de Kevin Johansen, sino que nos negamos a extenderle el certificado trucho para que falte al trabajo. Ustedes saben que tenemos demasiados pedidos ya, de modo que tuvimos que recurrir a otros médicos, no solo a Palito, el Cuervo, que extiende certificados truchos que lo autorizan a usted a quedarse en la cama descansando y tomando mate, mirando por la ventana y escuchando los programas de Futura, especialmente lejos del centro, sino ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a quedar a esta hora de la mañana escuchando cuentos y poesías? Se han sumado otros. Pero han pedido una suerte de anonimato. Lo tenemos a el chamaco de La Pampa, que es gastroenterólogo. Tenemos a Tito de Villegas, que es médico clínico y no sé qué otras especialidades tiene. Tenemos también al traumatólogo Tato de Necochea. Y todos ellos se han dispuesto a firmar los certificados que dicen autorizo al portador de la presente a faltar en el día de la fecha a las tareas habituales de, y ahí ponen lo que sea, supongamos gerente del Chase Manhattan Bank, porque se ha quedado en la camita escuchando Lejos del Centro. Este programa medio extraño. A veces yo, a pesar de mi vozarrón, trato de ir hablando bajito porque creo que en cualquier momento la gente de la radio se va a dar cuenta que entre Arriba Hormigas y Rap Todo Terreno, más la programación que sigue el resto del día, hay un programa en un horario medio central de la mañana que se dedica a la inutilidad de la literatura. Porque si hay algo inútil, es la literatura. Afortunadamente es inútil. Entre un sacacorchos y mi mejor amigo que se llama Luchi, no hay posibilidades de elección. Es mucho más útil el sacacorchos. Luchi puede proveer afecto y todas esas cosas que son secundarias. pero para destapar un buen Cabernet hace falta un sacacorchos. Y qué decir si se pincha la goma de un auto, Luchi con sus 60 kilos y su incipiente vejez a cuestas, está imposibilitado de levantar el auto para que yo cambie la goma. Yo también estoy imposibilitado de cambiar la goma. Pero un cricket o gato, como se lo llama, es mucho más útil. Si la amistad fuera útil, se conseguiría en las góndolas de los supermercados. Usted tendría en la cabecera de la góndola, diría por ejemplo, café, tés, en otra diría lácteos, en otra diría harinas, en otra diría amigos. Entonces usted va recorriendo y dice, acá tengo un amigo, y lo va buscando, y después lo paga con tarjeta en 3, 6, 12 cuotas. El plan 12 creo que cubre la elección de amigos. Pero los amigos son inútiles, como los libros. A pesar de su inutilidad, un poeta romántico alemán dijo, es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos, pero lo que perdura lo fundan los poetas. Eso dijo Hölderlin. Y hoy vamos a dedicar el programa a un poeta, músico, narrador, llamado Vinicius de Moraes. Y vamos a leer especialmente fragmentos, textos breves y algunas poesías de uno de sus libros más famosos, que es Para vivir un gran amor. Antes, y como para ponerle un poco de orden a este libro programa, empecemos por los epígrafes que lo suelen encabezar. Son dos del libro La Anunciación de María Negroni. Uno dice, protégeme Dios mío de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia que la violencia es fascista siempre. Y también de María Negroni tenemos un epígrafe en el que la autora defiende pensar en contra de uno mismo, ¿no? Que uno puede no necesariamente estar a favor de todo. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa, dice. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y algunos más. Leamos todos los epígrafes hoy. La oveja negra de Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y uno de David Foster Wallace, el escritor norteamericano que murió hace unos pocos años y escribió, lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos,

Oiga, Mr. Buster. Este poema, dice Vinicius, está dedicado a un norteamericano simpático, extrovertido y podrido en plata, en cuya casa estuve pocos días antes de mi regreso al Brasil, luego de 5 años de residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Mr. Buster no podía entender cómo yo, que tenía derecho a un año más de California, prefería, a pesar del gran perjuicio financiero, volver a Latin America, como él la llamaba. Esta es mi explicación. Por supuesto, Mr. Buster no la recibirá, a no ser que esté muerto y ese asunto del espiritismo funcione. Bueno, y esto, aclaro, está vinculado con lo que decía al principio yo de la utilidad. Oiga, Mr. Buster, está muy bien que usted tenga un departamento en Park Avenue y una casa en Beverly Hills. Está muy bien que en su departamento de Park Avenue tenga un pedazo de friso del Partenón y en el patio de su casa en Hollywood un pozo de petróleo trabajando de día para darle dinero y de noche para darle insomnio. Está muy bien que en ambas residencias tenga heladeras gigantescas capaces de conservar su prejuicio racial por muchos años y aspiradores con más absorción que un beso de Marilyn Monroe, y máquinas de lavar capaces de extinguir la mancha de su disgusto por haber puesto en vano tanto dinero en la guerra de Corea. Está bien que en su mesa las tostadas salten nerviosamente de las tostadoras automáticas y que sus puertas se abran con células fotoeléctricas. Está muy bien que usted tenga un cine en su casa. Así los chicos pueden ver películas aptas para menores, y ni hablar de los 4 televisores y del poderoso alta fidelidad con altoparlantes desparramados por todos los pisos, incluidos los cuartos de baño. Está muy bien que la señora Buster sea nombrada una vez al mes por Elsa Maxwell y tenga 2 analistas, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles, es decir, 1 para cada temporada. Todo está muy bien, Mr. Buster. Usted va a terminar siendo gobernador de su estado y presidente, sin duda, de muchas compañías de petróleo, acero y conciencias enlatadas. Pero dígame una cosa, Mr. Buster. Dígame sinceramente una cosa, Mr. Buster. ¿Usted sabe lo que es un choro? Una composición musical de ritmo lento típica brasileña, un choro de pinciguiña. ¿Usted sabe lo que es tener un arbusto típico del Brasil en el terrenito del fondo? ¿Usted sabe lo que es hinchar por Botafogo? Vinicius de Moraes, oiga, Mr. Vasque. Rosa pra dormir, rosa pra acordar. Rosa pra chorar, rosa pra partir, rosa pra ficar. E se ter mais uma rosa, mulher? É primavera, é a rosa em botão. Ai, quem me dera uma rosa no coração. Rosa pra se Carta a los puros. Hombre sin sol, vosotros que os llamáis los puros y en cuyos ojos arde un lento fuego frío con los nervios de nylon y los músculos duros capaces de estar serios a través de los siglos. hombres sin sal, vosotros, en cuyos cuerpos tensos corre sangre incolora o blanca como el lirio, vosotros que anheláis estigmas de martirios, deseáis ser fusilados sin pedir un pañuelo. Hombres iluminados con la luz de neón, extraordinarios seres rarefactos, dilectos, que siempre os bien amáis y que os juzgáis perfectos y que os silicizáis ante lo bueno y lo mejor. Vosotros, otros buenos aman llamaros puros, que os juzgáis los guardianes de la sola verdad y que apenas si sois, y esta es vuestra verdad, los súcubos atroces del corazón oscuro, un enclaustrado instinto es el que os alimenta, y enclaustrados vivís en vórtices de muerte. En la luz solo veis revés de las tinieblas y creéis que el amor es la tumba del fuerte. Pedís poco a la vida, y la vida da mucho, y erigís la esperanza en bandera aguerrida sin saber que esperanza es simple don de vida porque es un don gratuito y patrimonio público. Vosotros que os negáis las sombras de los bares, donde el hombre que ama oculta sus arcanos y que maizcáis la envidia con vuestros maxilares y por miedo a la hembra os acostáis temprano. Vosotros, curialescos, vosotros, resentidos, que todo ecuacionáis en clave de conflicto y no sabéis pedir sin recurrir al grito y no sabéis vencer sin pisotear vencidos. Vosotros que compráis con limosnas a pobres, que gratis os dan Dios a cambio de algún resto, y mayusculáis los sentimientos nobles y que gustáis repetir que sois hombres honestos. Oh, mis falsos catones, chismoseos de mujeres que solo articuláis para emitir conceptos, y al deudor regaláis el total de deberes y dais al acreedor el total de derechos. Vosotros despreciáis mujeres y poetas en el nombre de vuestra vana sabiduría. Y aunque todo coméis, decís vivir a dieta y pensáis que lo ajeno es vuestra regalía. Vosotros sois los hombres de la sigla y la cifra, calabares, adúlteros chimangos, sinecuros. Comenzad a temer que la esfinge os descifra porque ya se aproximan los verdaderos puros. Es un tema mío hecho con Baden Powell, en que yo pido la bendición a todos los grandes sambistas de Brasil, desde el viejo Pixinguinha, este gran maestro de nuestro samba, este que es el padre de nosotros todos, hasta mis más jóvenes compañeros de trabajo como Edu Lobo, Francis Haim, Chico Buarque de Holanda y ahora este querido compañero que está aquí conmigo, Toquinho. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor. Coisa que existe é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão... se não é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. We'll be right back.

para cubrir el firmamento con velos de bruma, de modo de ocultar la voluptuosidad de la luna expectante que alzaba los cuartos en las más provocadoras posiciones. Hoy, fecundada, volvió finamente al cielo, serena y radiante como nunca se la viera antes. Por la expresión con que me miró, pienso que ya está grávida. O mucho me engaño, o mañana habrá luna llena. Tarde de Apuá es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. No comeré de la lechuga el verde pétalo, ni de la zanahoria sus hostias deslucidas. Que queden los forrajes en boca del ganado y de quien hace dieta en amor y en comidas. Cajús he de chupar y mango espadas, tal vez poco apropiadas a un poeta. Más peras y manzanas al esteta creyente del color en la ensalada. No he nacido rumiante como el buey, ni como conejo roedor. Nací omnívoro. Quiero porotos negros con arroz, y un bife y queso fuerte y aguardiente. Y moriré feliz del corazón de vivir sin comer inútilmente. Como los más bellos armónicos de la naturaleza, una música que sea como el sonido del viento en el cordaje de los navíos y que aumente gradualmente de tono hasta alcanzar aquel que engendra una recta ascendente hacia el infinito. Una música que comience sin comienzo y termine sin final. Una música que sea como el sonido del viento en una enorme arpa plantada en el desierto. Una música que sea como la nota lacerante dejada en el aire por un pájaro que muere. Una música que sea como el sonido de las ramas altas de los grandes árboles azotados por los temporales. Una música que sea como el punto de reunión de muchas voces en busca de una armonía nueva. Una música que sea como el vuelo de una gaviota en un alba de nuevos sonidos. Oh, estamos con Vinicius de Moraes y una canción para la amiga que duerme. Duerme, amiga, duerme tu sueño de rosa. Una paz inmensa bajó en esta hora. Cierra bien los pétalos de tu cuerpo inmóvil. Pídele al silencio que no se evapore. Duerme, amiga, duerme tu sueño de niña. Mi vida es la tuya, tu muerte es la mía. Duerme, luego búscame en muertos paisajes. En ellos mi imagen se verá más pura. Duerme, duerme, amada, tu sueño de estrella. Nuestra muerte nada podrá detenerla, pero duerme, así dormirás un día un sueño sin fin en mi poesía. Vienes de lejos, la piedra suavizó su tiempo para tallarte el rostro ensimismado y lento. Tu rostro como un templo que mira hacia el oriente, remoto como el nunca, eterno como el siempre, y que súbitamente amanece y se mueve como si lluvia y viento retrocediesen ante el resplandor de un sol como el amor intenso. Meu amor, não vás embora. Vê a vida como chora. Vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei. Eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Ah, meu amado, se soubesses a tristeza que há nas preces que a chorar te faço eu. Se tu soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. De repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente, voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Para vivir un gran amor, dice Vinicius, se necesita mucha concentración y mucho tino, mucha seriedad y poca risa para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor es menester ser hombre de una sola mujer, pues serlo de muchas, pucha, es cosa fácil, no tiene ningún mérito. Para vivir un gran amor, primero es preciso consagrarse caballero y entregarse a su dama por entero, sea como fuere. Hay que convertir al cuerpo en una morada donde se enclaustre a la mujer amada y luego apostarse afuera con una espada para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor es urgente descartarse al máximo de gente, pues en general la gente envidia el amor profundamente. Hay que cortar con grupitos y boats, pasar de largo ante las café societies y todas sus tristes marionetas para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor, les digo, se necesita mucha atención para con el mejor amigo, que por andar solo se les puede pegar hasta frustrar el gran amor. Se necesita muchísimo cuidado con aquellos que no estén apasionados, pues quien no lo está se halla siempre dispuesto a perturbar el gran amor. Para vivir un gran amor, en realidad, hay que compenetrarse de la certidumbre de que no existe amor sin fidelidad para vivir un gran amor, pues quien traiciona a su amor por vanidad desconoce la libertad, esa inmensa, innombrable libertad que supone un solo amor. Para vivir un gran amor, il faut, además de ser fiel, ser buen conocedor del judo y del arte culinario para vivir un gran amor. Para vivir un gran amor perfecto, no basta ser apenas buen sujeto. Es necesario también tener grandes pectorales, pectorales de remero. Es preciso mirar siempre a la bien amada y también a su viuda, amortajada en su finado amor como a la primera enamorada. Es muy necesario haber previsto un crédito de rosas del florista, mayor, mucho mayor que el de la modista, para complacer al gran amor. Pues lo único que el gran amor quiere es amor, amor, amor sin medida. Además, un tutuciño, que es un guisado de harina, con panceta, hace ganar unos buenos puntos. Se ganan puntos sabiendo preparar cositas, huevos fritos, camarones, sopitas, salsas, estrogonofs, comiditas para después del amor. Y qué mejor que ir a la cocina y preparar con amor una gallina con una rica y sabrosa farofiña, que es un puré de mandioca, para su gran amor. Para vivir un gran amor es muy, muy importante vivir siempre juntos y hasta hacer en lo posible un solo difunto para no morir de dolor. Es necesario cuidar permanentemente no solo el cuerpo, sino también la mente, pues la amada acusa cualquier mezquindad y el amor se enfría un poco. Hay que ser cortés sin cortesía, dulce y conciliador sin cobardía, saber ganar dinero con poesía para vivir un gran amor. Es necesario saber tomar whisky, no arriesgarse nunca con el mal bebedor y ser impermeable a las habladurías con las que el amor no quiere saber nada. Pero todo esto no sirve de nada si en esta oscura y alocada selva no se supiere hallar a la bien amada para vivir un gran amor. Relato entre poesía y prosa, y entre lo naif y lo irónico, que da título al libro de Vinicius de Moraes, con quien compartimos el programa de hoy. Y antes de irnos con otro tema musical, bueno, ya vemos que estamos todos por ahí, está Agustina, está Nacho, se fue Andrés, que hizo un ensayo afortunado de operación,